Hola, ¿cómo están? Una vez más, muchísimas gracias por sintonizarnos en este su programa, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. ¿Por qué se ha olvidado usted que soy su servidor, José J. Valderrábano, y con el mismo gusto de siempre he seguido esperando que todos ustedes se hayan dado el tiempo para corroborar las citas bíblicas aportadas el domingo pasado? Recuerden que el hacerlo les da la seguridad de que lo aquí dicho es cierto. Queridos televidentes, antes de dar paso a la continuación y cierre de nuestro tema, que lleva por título "Si hay esperanza", con gusto voy a dar respuesta a sus inquietudes referentes a los cada vez más constantes avistamientos del volcán Popocatépetl, que a continuación recordamos de los días 11 de octubre. Y demás volcanes del mundo. Miren ustedes, literalmente la Biblia no dice nada referente a una entrada y salida de estos objetos voladores. Pero lo que sí afirma, queridos televidentes, y presten toda su atención, pongan por favor todo su sentimiento en lo que vamos a escuchar. Afirma que es el azufre y la sal los elementos de los que se valdrán para prenderle fuego a la tierra. Y ese día, recuerdan ustedes, será conocido como el día del infierno. Y así ha estado escrito en Deuteronomio capítulo 29, versículo 23. Que a la letra dice: azufre y sal abrasará toda su tierra, no se sembrará ni producirá, ni crecerá en ella hierba, como en la subversión de Sodoma y Gomorra, de Adamá y de Sebojim, que el Señor destruyó en su furor y en su ira. Asimismo, queridos televidentes, Apocalipsis capítulo 9, versículo 18, a la letra dice: la tercera parte de los habitantes de la tierra morirá por fuego, humo y azufre. Y la pregunta aquí importante antes de continuar con la cita es: ¿en dónde está localizada, queridos televidentes, la mayor parte de azufre de nuestro planeta? En los volcanes. ¿Qué saldrá de una abertura de ellos, de aquellos carros del Señor? Apocalipsis capítulo 14, versículo del 9 al 10. Y un tercer ángel dirá también en alta voz a todo aquel que se atreva a adorar a cualquiera de las bestias o a la imagen con la que se identifican, o graba esta en su mente, o hace de ellas el signo de la cruz con su mano, este también beberá del vino, pero del vino de la ira del Señor, y no dude que será atormentado con fuego y azufre delante del Cordero, delante de sus ángeles y delante del pueblo santo de Dios. Queridos televidentes, están servidos. Bien, hoy cerramos la segunda y última parte de nuestro tema, "Sí hay esperanza". Pero sería deshonesto, amados televidentes, y una falta de respeto de mi parte concluirlo sin responder a ustedes, los que tan amablemente me han brindado su confianza al hacerme una pregunta. ¿Qué dice la Biblia del homosexualismo? Bien, queridos televidentes, ¿me permiten hacerles una pregunta? ¿Por qué solo les preocupa el homosexualismo? ¿Qué acaso no saben ustedes que al día de hoy existen clubes llamados swingers, en donde cualquier socio de mente abierta, previa cuota por su membresía, puede realizar con su pareja, llámese esposa o novia, todo tipo de fantasías, y entre ellas disfrutar el ver cómo a su pareja hacen sexo 3 o 4 o más hombres o mujeres, o viceversa, que su pareja disfrute el verlo a usted tomado por 3 o 4 hombres o mujeres. ¿Qué acaso no están enterados, queridos televidentes, que existen clubes llamados SM, equivalente a las palabras sadomasoquistas, en donde al día de hoy a todos sus socios, previa cuota por su membresía, se les ofrece excremento humano para comer, y todavía les dicen que si lo quieren duro o lo quieren aguado, como si fuera una sopa? Y no solamente eso, queridos televidentes, el candidato que ustedes elijan, si lo desean aguado, lo laxan en el momento para que todos lo reciban caliente. Pues si desean también, hay orines para beber. Y la novedad, fíjense nada más, queridos televidentes, mujeres menstruando para jugar a crepúsculo, mujeres en etapa lactante para jugar al bebé, mocos humanos ofrecidos como postre, etcétera, etcétera. Ah, pero estas solo son las novedades. Porque ¿sabían ustedes, queridos televidentes, que hay clubes zoofílicos en donde a todos sus socios, previa cuota por su membresía, se les ofrece animales amaestrados para copular con ellos? Perros, asnos, puercos, caballos, etcétera. ¿Por casualidad sabrán estos que el Señor dijo lo que así ha estado escrito en Levítico capítulo 18 versículo 23, que a la letra dice: no tendrás cópula con ningún animal manchándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de algún animal para ayuntarse con él, porque esto es un asqueroso adulterio? Y libro de Levítico capítulo 20 versículo 15 al 16 también a la letra nos dice: aquel hombre que tenga cópula con un animal morirá, él y la bestia. Aquella mujer que tenga cópula con un animal, los matarás a ambos. Queridos televidentes, ¿sabían ustedes que existen grupos religiosos que en el nombre de Dios casan a parejas homosexuales? ¿Y que estos ya pueden adoptar niños? solo voy a responder su inquietud, porque yo no juzgo, queridos televidentes, ni voy a juzgar a los o a las homosexuales, porque son mi prójimo, y por ley de Dios, Él me ordena, como prójimo, respetarlos. Pero es muy probable que si tienen esta preferencia sexual, sea porque ellos no saben que este desvío no es un error de Dios como lo vienen calificando, mucho menos un regalo de nuestro Señor, como muchos padres lo afirman, diciendo: Dios así me lo envió. No, amados televidentes, esto, además de ir en contra de lo dicho en su ley, está considerado como una maldición, pues así ha estado escrito en Romanos capítulo 1, versículos 21 al 23 y versículos 25 al 27, que a la letra nos dice: porque la humanidad, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios que es, ni le dieron gracias. Antes prefirieron decir mentiras en sus sermones, y su necedad los llenó de tinieblas. Todos, absolutamente diciéndose ser conocedores, solo se hicieron necios y cambiaron la grandeza del Dios inmortal por la imagen de un hombre muerto, de una ave y otros animales, como el caso del pez. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Por eso Dios los dejó ir detrás de sus pasiones vergonzosas, a tal grado que sus mujeres dejaron de intimar con los hombres, que es lo natural, y empezaron a amarse con otras mujeres. Pero lo mismo hicieron los hombres, dejaron de intimar con las mujeres, que es lo natural, por amarse con otros hombres. Mas recibirán en sí mismos el merecido pago si siguen con sus depravaciones. Así es que, queridos televidentes, seguir culpando a Dios para justificarnos el no haber sabido educar a nuestros hijos nos ha sido fácil. Pero preguntémonos, ¿es correcto decir el Señor así me lo envió? Así ha estado escrito en Levítico capítulo 18, versículo 22, que a la letra dice: no tendrás acto carnal, ni te acostarás con un hombre, como lo haces con una mujer. Pero lo que más nos debe preocupar, amados televidentes, padres, hijos, ha estado escrito en el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 13, en donde Dios nos dice: aquel que se acueste con un hombre, como se hace con la mujer, ambos morirán. Ahora preguntémonos, ¿verdaderamente, queridos televidentes, ya somos salvos? ¿Porque Jesús con su sangre pagó nuestra deuda? O como dicen algunos, no pasará nada este diciembre, sino que los mayas, los aztecas, los incas, los chichimecas, los totonacas, dicen que el hombre pasará a otra dimensión. A usted, ¿Le parece cierto esto? ¿Nuestro comportamiento, queridos televidentes, ya lo ha ganado? Nuestro programa de hoy, queridos televidentes, titulado ¿Sí hay esperanza? Si me atrevo a asegurarles que sí la hay, y para todos, no es porque yo los quiera ilusionar, sino porque así lo dijo el mismísimo Señor, Dios nuestro, y está sustentado, queridos televidentes, en la profecía de Isaías, capítulo 48, versículo 9, que a la letra dice: mira que por amor de mi santo nombre retardaré mi furor, y para alabanza mía te daré más tiempo para no exterminarte. Igualmente, Mateo capítulo 20, versículo del 1 al 15, en la parábola de los obreros de la viña está escrito, presten su atención, dice así: este era un padre de familias, plural, un padre de familias que tenía una viña. Salió a la hora tercia y vio que en la plaza, ¿dónde están las reuniones? ¿Dónde están las iglesias? Y vio que en la plaza de la ciudad había unos sin hacer nada. Y les dijo: vayan a trabajar a mi viña, que yo les daré una paga justa. Así lo hizo también a la hora sexta. Salió a la plaza y vio que había algunos todavía sin hacer nada, y le dijo a ellos: pero ¿cómo es que están sin hacer nada? Y les dicen: Señor, es que a esta hora ya no hay nadie que nos contrate para ir a trabajar. Y el Señor les dijo: está bien, vayan a mi viña, que yo les daré una paga justa. Mas salió también a la hora nona y encontró a otros sin hacer nada, y les dijo: pero ¿cómo es posible? ¿Están sin hacer nada? Anden, vayan a mi viña, que yo les daré una paga justa. Y fueron. Pero el padre de familias salió a la hora undécima, una hora antes de terminar el jornal. Una hora, queridos televidentes. Y encontró a algunos que estaban sin hacer nada y les dijo: no puede ser. Vayan a mi viña, que yo les daré una paga justa. Y fueron. Terminado el jornal, le dijo a su mayordomo: págales el jornal, pero empieza con los que llegaron al último y termina con los que llegaron primero. Y les dio la misma paga, queridos televidentes, a todos. La pregunta importante que nosotros nos debemos hacer es la siguiente: ¿a qué hora pertenece nuestra generación? ¿En qué hora estamos los que estamos en este momento dialogando? ¿Pertenecemos a la hora tercia? ¿Pertenecemos a la hora sexta? ¿A la hora nona? ¿Se acuerdan ustedes que hace algunos programas decía el Señor: en esto se darán cuenta que son los últimos tiempos, cuando vean una bola de charlatanes hablando en mi nombre? Queridos televidentes, espero estén ustedes de acuerdo, pero estamos en la hora undécima. No ha terminado el jornal. Aún no ha terminado. ¡Vamos! Hagamos algo, hagamos un cambio en nuestra vida. Nos queda una hora. Porque lo que nos ofrecen los grupos religiosos es: si esto que dicen ellos lo aplicáramos a esta parábola, sería como decir que el Señor, terminado el jornal, todos los que trabajaron recibieron la misma paga. Pero sería como decir que el Señor salió y a todos los que estaban sin hacer nada a regalarles su dinero. ¿Verdad que no? Entonces, estamos a tiempo. sí hay esperanza. Así que, por la literalidad de esta cita, queridos televidentes, todos podremos darnos cuenta de que, primero, el Señor, por la piedad que le caracteriza y su prudencia, se ha abstenido sobre la humanidad, y esto se confirma con la cita de Nahum, capítulo 1, versículo 3, que a la letra dice: el Señor es lento para enfurecerse, pero es terrible en poder. Él jamás tendrá por inocente al que haya cometido algún pecado. Repito, queridos televidentes, Él jamás tendrá por inocente al que haya cometido algún pecado. Así que es una cínica mentira decir que por la gracia todos estamos salvos. Segundo, la misericordia de nuestro Señor es tan grande que nos da más tiempo para retomar el camino que desde el principio nos ordenó cumplir. Lo cual también se confirma en la cita de Ezequiel, capítulo 18, versículo 30 al 32, y que la letra dice: oh hombres, rectifiquen ahora y aléjense ya de todas sus idolatrías. ¿Y no les será esta maldad, las religiones, causa de su ruina? Echen ya de ustedes todas sus ideas fantasiosas con las que han atentado contra mí. Háganse de un corazón nuevo y cambien ya su actitud ante mí, que yo les juro que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Regresen a mí y les juro que vivirán. Y tercero, si el Señor nos dice que Él retrasa su furia y nos da más tiempo para no exterminarnos, esto a todas luces anula por completo aquella mentira que nos han hecho creer de que Dios todo lo perdona. Y una vez más, esto se robustece con lo ya mencionado en Nahum 1, versículo 3, que a la letra dice: Él jamás tomará por inocente al que haya cometido algún pecado. Así que, queridos televidentes, por favor, reflexionemos. El perdón no existe. Lo que habrá de parte de nuestro Señor es justicia. Y así lo dijo el Señor: conviértanse ya de su mal camino y arrepiéntanse. Regresen a mí y les juro que vivirán. Entonces, queridos televidentes, y por favor, los mencionados con antelación, ahora ya lo saben. No sigan afirmando que Dios se excedió en hormonas masculinas o femeninas en ustedes. No lo hagan. Pues ante Él, como lo hemos visto, amados prójimos, sí, ustedes, dice el Señor que esto es una depravación. Cambien, hagan un esfuerzo, amados hermanos, cambien y escuchen y miren que sí hay esperanza para todos ustedes también, para todos nosotros. Observen. Este pueblo solo me respeta de dientes para afuera, pues su mente está muy lejos de mí. Porque todos dejaron el mandamiento de Dios

Ya no se ven niños jugando ni cantando por las calles. Se está acabando la alegría de nuestro corazón. ¡Ay de nosotros porque hemos pecado! Mas tú, Señor, permanecerás por toda la eternidad, porque tu reino es eterno. Su pan comerán con temor, y con espanto beberán su agua, porque su tierra será empobrecida de su abundancia, por la maldad de todos los que en ella viven, y sus ciudades habitadas serán exterminadas, y su tierra quedará desierta, y entonces sabrán que yo soy el Señor. El Señor hará subir sobre las naciones las aguas impetuosas de los ríos con todo su poder. Y se desbordarán todas sus riberas, inundarán y aumentarán y llegarán hasta las gargantas. Cuando el hombre pueda medir arriba los cielos e investigar allá abajo los cimientos de la tierra, entonces yo estaré preparado para eliminar a todas las generaciones por sus maldades. Baruc, capítulo 3, versículo 9 y versículos del 12 al 14. Escucha los mandamientos de vida. Aplica tus oídos para aprender la sabiduría, porque has abandonado la fuente de la sabiduría. Si hubieras andado por la senda del Señor, vivirías en eterna paz. Aprende dónde está la sabiduría, dónde la fortaleza, dónde la inteligencia, para que sepas también dónde hay permanencia y vida, y dónde está la luz de los ojos y la paz. Ezequiel capítulo 34, versículo 27 al 31. Y sabrán entonces que yo soy el Señor cuando rompa los lazos que los ata a su madero y los libre de la mano de los que se sirven de ellos, son los sacerdotes y los pastores, y les despertaré una planta magnífica por cada uno. Y ya no serán más consumidos de hambre en la tierra, ni volverán a ser ridiculizados por las gentes. Y sabrán que yo soy el Señor su Dios, que estoy con ellos, y ellos son mi pueblo. Y ustedes, hombres de la tierra, son las ovejas mías, son las ovejas de mi pasto. Ezequiel capítulo 44, versículo del 9 al 10. Ningún extranjero incircunciso en la carne, o sea, todos los que no se han hecho la circuncisión, ni ningún incircunciso de corazón, aquellos que no guardaron en su corazón la ley del Señor. De entre todos los extranjeros de mi pueblo, ninguno entrará en mi santuario. Tampoco los que se apartaron de mí cuando mi pueblo erró, renegando de mí para ir detrás de sus ídolos. Llevarán su maldad por haberse arrodillado delante de sus muñecos y por haber sido para mi pueblo el motivo de su maldad. Daniel capítulo 12, versículo del 2 al 3. Los muertos serán despertados, unos para la vida eterna y otros para vergüenza, pues cuando yo descienda quedará aclarada, hasta ese entonces quedará aclarada su confusión. Los que hayan entendido resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñen la verdad a las multitudes, y los que enseñen la verdad a las multitudes. Muchas gracias, Parquita. Muchas gracias a todos ustedes, queridos televidentes. como las estrellas a perpetua eternidad. Queridos televidentes, dice así: los que enseñen la verdad a las gentes, entonces, gracias. Muchas gracias, queridos televidentes. Y todos los que me han dicho por medio de los correos que de qué manera pueden ayudarme, que quieren apoyarnos para que siga difundiéndose esta causa, por esta ocasión, con pena les digo que sí vamos a aceptar su apoyo, sí vamos a aceptar su ayuda, su cooperación. Estoy dispuesto a recibirla. Vayamos todos, todos, y digamos a nuestros familiares y a nuestros amigos que lamentablemente nos equivocamos, que el Señor espera nuestro regreso a Él. Ayúdennos, claro que sí. Vayan y háganlo gratis, porque así es como ustedes, gracias al Señor del cielo, lo están recibiendo. Juan capítulo 16, versículo 2. Y dijo Jesús: a los que prediquen mi doctrina, los echarán de sus casas y de sus templos y de sus lugares de reunión. Y aún no tarda la hora que cuando alguno los asesine, creerá y dirá que hizo un servicio a Dios. Oseas capítulo 4, versículo 12. Las naciones del mundo ya no consultan a Dios, sino a pedazos de madera. Y si creen que sus palos les responden, es porque la vida que le han dado a sus religiones los ha engañado y le han dado la espalda a su Dios. Oseas capítulo 10, versículo del 1 al 2. Fíjense bien: conforme se multiplicó su fruto, ¿cuál es el fruto de nosotros, nuestros hijos? Entonces, conforme se multiplicó su fruto, la población mundial, el hombre multiplicó sus altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus estatuas. Se dividió su corazón. Ahora serán hallados culpables, porque el Señor derribará sus altares y hará pedazos sus estatuas. Oseas capítulo 14, versículo 1, versículo 3 y versículos del 5 al 9. Y dijo el Señor: regresen al Señor su Dios, porque por su pecado han caído. Nunca más vuelvan a decir a lo que fabricaron con sus manos: dioses nuestros. Y si lo hacen, de no decirles dioses nuestros, yo seré para ustedes como el rocío, florecerán como el lirio y extenderán sus raíces como el cedro del Líbano. Volverán y se sentarán bajo mi sombra, serán vivificados como el trigo y florecerán como la uva. Y finalmente todos ustedes dirán: ¿qué más tendremos ya con los ídolos? Y yo los escucharé, los miraré, y yo seré como el pino verde para todos ustedes. De mí todos encontrarán su fruto. Pero ¿quién es sabio para que entienda esto? ¿Y quién es prudente para que lo sepa? Porque sepan que los caminos del Señor son derechos, y los justos andarán por ellos. Mas los necios y los rebeldes, en ellos caerán. Joel capítulo 2, versículo 28 al 31. Cuando se acerque el fin de los tiempos, dice el Señor, le enseñaré de mi existencia a todo ser. Sus hijos y sus hijas me anunciarán. Todos sus jóvenes verán seres. Y los viejos recordarán apariciones. Y les juro que sobre mis profetas, en aquellos días, derramaré de mi conocimiento, y todos los lo pregonarán. Y les mostraré evidencias arriba en el cielo y figuras abajo en la tierra, estelas de humo, fuego y guerra. El sol, que quiere decir que Dios televidente es la verdad, se volverá una confusión, se volverá tinieblas. Y la luna tomará un color como de sangre, antes de que venga el Señor en su carruaje gigantesco y palpable. Amós capítulo 4, versículo 8. Y llegarán de dos o tres ciudades a otra ciudad por agua, y no les alcanzará. Pero con todo esto, no me buscarán, dice el Señor. Malaquías capítulo 3, versículo 7. Todos ustedes, aunque desde los tiempos en que vivían sus antepasados se apartaron de mis leyes y no las cumplieron, regresen a mí y yo me volveré a ustedes. Así dice el Señor de los ejércitos. Malaquías capítulo 4, versículo 1. Porque miren que ya se acerca el día ardiente como un horno, en donde todos los soberbios y los que no creen serán como estopa. Aquel día que ya se acerca los abrazará el fuego, dice el Señor de los ejércitos. Malaquías capítulo 4, versículo del 4 al 5. Acuérdense todos y regresen a la ley que ordené en Horeb a Moisés mi siervo, mandamientos y leyes para todos ustedes. Estén atentos, que yo les enviaré a Elías mi profeta antes de que llegue el día grande y terrible del Señor su Dios. Mateo capítulo 5, versículo 3 al 20. Benditos los pobres en espíritu, que quiere decir los humildes en su forma de ser. Benditos los mansos, que quiere decir los obedientes y humildes de corazón. Benditos los que tienen hambre y sed de la verdad. Benditos los misericordiosos, que quiere decir benditos los generosos. Benditos los de limpio corazón, los de mente limpia. Benditos los perseguidos por causa de la verdad. Benditos los calumniados y perseguidos por mi causa, cuando hablan de mi origen celestial. De manera que cualquiera que desobedezca uno de estos pequeños mandamientos y así eduque a sus hijos, por basura será tomado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que cumpla estos pequeños mandamientos y así los enseñe, distinguido será llamado en el reino de los cielos. Porque si su comportamiento no es opuesto al de los traductores y al de los sacerdotes, no entrarán en el reino de los cielos. Mateo capítulo 21, versículo 31 al 32. Y dijo Jesús: en verdad les digo que los extranjeros del pueblo y las prostitutas entrarán primero en el reino del Señor, porque a ellos vino el profeta Juan y le creyeron. Mas a ustedes vino el profeta y lo asesinaron. Pero todos ustedes, ni con ver esto, se volverán a penitencia para creer en él. Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46. Y dijo Jesús: cuando el Hijo del Hombre regrese en su carruaje, escoltado de todos sus ángeles, se sentará en su trono, y todas las naciones de la tierra serán reunidas delante de él, y empezará a separar a los hombres los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, acérquense a mí, benditos de mi Padre, y pasen a tomar posesión de la ciudad divina que está preparada para ustedes desde que se fundó el mundo. Porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer. Y porque cuando tuve sed, ustedes me dieron de beber. Cuando yo era viajero, sin conocerme, me hospedaron. Y cuando me vieron desnudo, me vistieron. Porque cuando estuve enfermo, me visitaron. Y cuando estuve preso, vinieron a verme. Y entonces los justos le responderán, diciendo: pero maestro, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo fue que te vimos viajero y te hospedamos? ¿O te vimos desnudo y te vestimos? ¿Cuándo fue que te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les contestará: en verdad les digo que cuanto lo hicieron a uno solo de sus prójimos, el más pequeño de mis hermanos, a mí lo hicieron. Y también dirá a los de su izquierda: aléjense de mí, malditos, y vayan al fuego eterno, el cual fue preparado para ustedes, los rebeldes y los incrédulos y los flojos. Porque cuando tuve hambre, me negaron la comida. Y cuando les dije que tenía sed, no me dieron de beber. Cuando me vieron viajero, no me hospedaron. Cuando me vieron desnudo, no me vistieron. Cuando se enteraron que estuve enfermo y en la cárcel, no me visitaron. Pero también ellos responderán: maestro, ¿cuándo fue que te vimos hambriento, sediento, viajero, desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te atendimos? Y él les responderá: en cuanto dejaron de hacerlo a su prójimo, por ser soberbios, tampoco a mí lo hicieron. Y en consecuencia, ustedes irán al eterno tormento, mas estos los justos a la vida eterna. Lucas capítulo 6, versículo 37 al 38. Y dijo Jesús: no juzguen a su prójimo, y no serán juzgados. No condenen a su prójimo, y no serán condenados. Perdonen a su prójimo, y serán perdonados. Den a su prójimo, y se les dará. Que su medida sea sobrada, no la den justa, ni ya empacada, y desparramando, se les dará en su casa, porque con la misma medida que tú midas, serás medido. Juan capítulo 4, versículo 23 al 24. Y dijo Jesús: ya se acerca la hora cuando los verdaderos fieles adorarán al Padre en su fortaleza de la verdad, porque también el Padre buscará a esos adoradores para que le adoren. Dios está en su fortaleza, y los que lo aman en la fortaleza de la verdad, es necesario que allí lo adoren. Juan capítulo 5, versículo 28 al 29. Y dijo Jesús: ya viene la hora cuando todos los que están muertos, aquellos que no creen, escuchen la voz del Hijo de Dios, y los que hicieron lo bueno resucitarán, mas los que hicieron lo malo serán quemados. Juan capítulo 11, versículo 25 al 26. Y dijo Jesús: yo soy el único resucitado a la vida eterna. El que cree en lo que digo, aunque haya muerto, volverá a vivir. Y todo aquel que esté vivo y crea en lo que digo, no se quedará en su sepulcro por siempre. ¿Me creen?, dice el maestro. Juan capítulo 15, versículo 26. Y dijo Jesús: cuando descienda a ustedes el verdadero conocimiento de la verdad acerca del Padre, este conocimiento les dará el testimonio acerca de mí. Conscientes de que el Padre, queridos televidentes, es celestial, porque viene de los cielos, obviamente a la llegada de Él, el Hijo, por ende, también es de origen celestial. Pues ambos los veremos descender del cielo a la tierra para hacer juicio, por lo que el término extraterrestre sí es aplicable en ellos. Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14. Conscientes de que ha pasado el tiempo, de que ya es hora de despertar, sepan que ahora es cuando nos está más cerca la salud que cuando creíamos. La noche les ha pasado, o sea, las religiones habrán pasado. Ahora les ha llegado la luz del día, les ha llegado la verdad. Echemos todo lo pasado a las tinieblas y caminemos ahora en la luz. Caminemos en la verdad, queridos televidentes. Andemos siempre como si fuera de día, dice el maestro. Seamos honestos, alejémonos de los antojos, de las borracheras, abandonemos las camas ajenas, alejémonos de los libertinajes, de las peleas y de las envidias. Abríguense con la doctrina de Jesús el Cristo y no se dejen llevar más por sus deseos. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 27 al 29 y capítulo 2, versículo del 5 al 9. Dios, fíjense bien, queridos televidentes, escogió la necedad del mundo, las religiones, para avergonzar a los que se dicen sabios. ¿Quiénes son ellos? Los teólogos, los doctores en divinidad. Para avergonzar a los que son débiles, a sus fieles. Para avergonzar a los que se dicen fuertes, a sus líderes. Y lo más bajo del mundo, a los zampones. Y lo más despreciable, escogió Dios, y lo que nada vale, para deshacer lo que es, que quiere decir para acabar con la mentira, para que ningún ser humano tenga de qué alabarse ante su presencia, para que su fe no se base en sabiduría de hombres, sino en la grandeza de Dios. Estamos hablando de la sabiduría de los seres perfectos, sabiduría que no es de esta era, ni de la que enseñan los sacerdotes de esta generación, que para nada sirve. Hablamos de la sabiduría de Dios, la que han mantenido en el misterio, la sabiduría que nos han ocultado, la cual Dios anticipó desde el principio que era para nuestra grandeza, la que ninguno de los sacerdotes de este tiempo entiende, porque si la entendieran, nunca ni jamás hubieran adorado al crucificado, sino al Señor de la fortaleza, al Señor del carruaje. Todas las cosas que el ojo no vio, ni el oído escuchó, ni lo que ha entendido la razón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Primera de Corintios capítulo 10, verso 14. ¡Huyan ya de la idolatría! Primera de Corintios capítulo 13, versículo 10. Cuando llegue lo que es perfecto, entonces todo lo que se había asegurado como la verdad desaparecerá. Gálatas capítulo 4, versículo 26. La nueva Jerusalén que vendrá de arriba es libre, la cual será el refugio de todos nosotros. Efesios capítulo 3, versículo 10 al 12. Que la inmensa sabiduría de Dios ahora sea notificada a todas las iglesias por todos los países de parte de las autoridades de los cielos, conforme a la fortaleza eterna que hizo al Cristo, en el cual tenemos la seguridad de su protección y aceptación por la fe de Él. Colosenses capítulo 1, versículo 26. El misterio que había estado disfrazado, fíjese bien, el misterio que había estado disfrazado desde los tiempos pasados, ahora ya ha sido enseñado a los que sí creen. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 al 10. Es muy fácil alejarse de los ídolos y regresar a Dios para servir al verdadero Dios vivo y esperar a su Hijo, que también veremos bajar de los cielos. El que resucitó de los muertos, aquel del que, cumpliendo su doctrina, nos librará de la furia que está por venir. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 6. El labrador, fíjense bien, el labrador, para recibir los frutos, es necesario que primero trabaje. Entonces, queridos televidentes, el hombre, para recibir el perdón, es necesario que primero cumpla con la ley y la doctrina que nos ordenaron de allá arriba de los cielos. Nada que nos regalaron. Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14. Todos ustedes debían ser ya unos expertos a causa del tiempo que ha pasado, mas ahora se dan cuenta que tienen necesidad de volver a aprender las primeras letras de las enseñanzas de Dios. Y si son sinceros, aún deben seguir tomando leche, ya que no están en condiciones de recibir el alimento sólido. Aquel que solo toma leche no tiene la capacidad para reconocer lo que es bueno, porque es un bebito, mas el alimento sólido es para los perfectos, aquellos que por costumbre tienen práctica en los sentidos, los cuales conocen lo que es bueno y lo que es malo. Hebreos capítulo 8, versículo 11. Ya nadie tendrá que enseñar a su prójimo, y ninguno a su familiar, diciéndole: ven, conoce al Señor, porque todos en el cielo me verán, desde el bebecito hasta el anciano. Hebreos capítulo 10, versículo 31, y capítulo 12, versículo 29. Será espantoso caer en las manos del Dios vivo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. No amen lo que les ofrece el mundo, el perdón a través de las religiones, porque de amar lo del mundo, el amor que les corresponde al Padre, entonces no existe. Porque todo lo que hay en el mundo no son sino deseos para los seres humanos, y los deseos de los ojos y la fantasía, que es la vida, no tiene nada que ver con el Padre, sino con el mundo. Y si el mundo se perderá con todo y sus deseos, el que haga la voluntad de Dios vivirá por siempre. Primera de Juan capítulo 5, versículo 5. El que quiera ver revolcarse a las gentes del mundo, venciéndolas, solo crea ciegamente que Jesús es el mensajero de Dios, no más. Zacarías capítulo 8, versículo 23. No tardan los días en que 10 hombres de cada idioma y de cada nación se agarrarán de las ropas de un judío, diciendo: déjenos ir con ustedes, déjenos aprender lo de ustedes, porque ahora hemos sabido que Dios está con ustedes. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo del 9 al 10. Algunos piensan que el Señor se ha tardado en cumplir el castigo prometido. A Dios no se le ha olvidado, sino que Él es paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno muera. Él simplemente desea que todos se arrepientan. Mas el día del Señor llegará como cuando asalta un ladrón por la noche, día en el cual los cielos se estremecerán con grandes truenos, y todas las cosas ardiendo serán deshechas, y la tierra y las construcciones que en ella están serán quemadas. Perdón. Santiago capítulo 1, versículo 26 al 27. Si alguno piensa seguir creando grupos religiosos entre ustedes y no pone un freno a todo lo que dice, sino se sigue engañando a sí mismo, su tal religión es basura. La única religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en todas sus necesidades, darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, darle abrigo al desnudo, calzado al descalzo, hospedaje al viajero y guardarse sin mancha de los placeres del mundo. En resumen, y sin la intención de hacer violencia al texto leído, queridos televidentes, y lo afirmado en este programa es, y lo sostengo, que la Biblia y demás escritos antiguos certifican que Dios es un ser físico y tangible, que vino del cielo, produjo el tipo de vida al cual pertenecemos en este planeta y nos dejó como muestra de su poder la creación de hombres con piel blanca, piel rojiza, piel negra, piel amarillenta y piel cobriza. La creación de hombres con cabellos color blanco, rojo, negro, color oro y castaño. La creación de hombres con ojos color azul, verde, ámbar, negro, café, gris y violeta, que vive en un reino inimaginable, que vuela y se desplaza por todo el universo. Y esto es tan cierto que el rezo, no oración, porque recuerden ustedes que oración quiere decir salida del corazón. Rezo es lo que ya sabemos mecánico. Entonces, mejor conocida como el Padre Nuestro, así lo ratifica al declarar: venga a nosotros tu reino. El decir venga a nosotros, aquí y en cualquier lugar, nos da a entender que este se mueve, que es un poderoso y terrible guerrero, y que sus ejércitos se cuentan, como ya lo hemos visto, por cientos de millones, que es dueño de una tecnología de inimaginable inteligencia, y que es dueño de una sabiduría incomprensible. En fin, desde el momento en el que el Señor y sus santos vienen de arriba, queridos televidentes, es que son superiores a nosotros. Son una raza superior que, según la Biblia, tienen como fin, fíjense, escoger de entre todos solo a los obedientes y a los justos. Por todo esto es que he venido afirmando, queridos televidentes, de manera tajante, que nos han engañado, y que si vivimos sirviéndoles a un grupo de seres que nos tiene sometidos por medios dogmáticos, es para evitar a toda costa el que podamos hacer preguntas, pues con habernos anticipado que todas las cosas no comprensibles pertenecen a los misterios de Dios, con eso ha sido más que suficiente para que toda la humanidad, con la cabeza gacha, acepte cuanto se le diga y se le exija. De entrada, la décima parte de lo que con su esfuerzo ha ganado. ¿Fueron los profetas, queridos televidentes, los que informaron lo que está por venir? ¿O es tal o cual religión la que tiene el derecho a determinar lo que la ciencia descubre? Una religión, queridos televidentes, cualquiera que ésta sea, se enseñe o se aprenda como tal, no tiene ningún valor. Y así ha estado escrito en Santiago 1:26-27, que a la letra dice: la única religión delante de Dios es ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades. Preguntémonos, queridos televidentes, ¿qué religión sale por el mundo a darle auxilio y protección a quienes se han quedado huérfanos o solos en el mundo? Ninguna. Darle de comer al hambriento. Preguntémonos, ¿qué religión sale por el mundo a repartir comida a quienes verdaderamente la necesitan? Ninguna. Y si alguno dice, nosotros sí, ajá, pero a cambio de que se les unan. Darle de beber al sediento. ¿Qué religión, queridos televidentes, sale por el mundo a dar agua, a abrir pozos para los desamparados? Ninguna. Y si alguno dice, en mi iglesia sí, ajá, pero también a cambio de que estos se les unan para quitarles después el diezmo. Darle abrigo al desnudo. Queridos televidentes, ¿qué religión sale por el mundo a darle cobijas a los desnudos, aunque sea de las más baratas? Ninguna. Quizá alguno de sus fieles, pero por iniciativa propia, sí lo hagan. Darle calzado al descalzo. ¿Y qué religión sale por el mundo a regalar zapatos, aún de los más económicos? Ninguna. Darle hospedaje al viajero. ¿Qué religión, queridos televidentes, sale por el mundo a darle hospedaje a quienes no tienen lugar donde descansar durante su migración? Ninguna. Abstenerse de la corrupción. ¿Qué religión en el mundo se abstiene, queridos hermanos, de la corrupción y en vez de ello vela porque sus fieles no carezcan de nada? Ninguna. ¿Y mantenerse sin mancha de los placeres del mundo? Díganme qué religión en el mundo se abstiene de los placeres de la vida, de los lujos, excentricidades, comodidades, deleites, manjares, etcétera. Ninguna. Por tanto, ¿qué sentido entonces tienen las religiones si no sirven ni para asistir a los más necesitados en nada? Ninguno. Solo la honestidad y la vergüenza, queridos televidentes, algún día nos permitirán reconocer que fue la ignorancia del contenido de la Biblia la que nos llevó a creer que todo lo que veíamos en el cielo eran fenómenos y por demás extraños. Hoy, simplemente ante el conocimiento de la verdad, no tenemos ya otra salida más, sino aceptar que no son las religiones el camino para llegar a la vida eterna, sino que son ellos los que vienen del cielo, los que viven en la eternidad, nuestra realidad. Son ellos el único camino. Queridos televidentes, no me queda la menor duda de que este programa seguirá incomodando a muchos, a reyes, príncipes, gobernantes, magnates, y qué decir a creyentes devotos y religiosos inclusive. Como también sé que provocó mucho dolor y angustia, y al día de hoy mucha vergüenza en otros de ustedes. Pero nada de eso es importante. ¿Saben por qué? Porque este programa de suyo ha contestado cualquier pregunta o duda al respecto. Lo más valioso es el provecho que ustedes obtengan de él, para que así ambos, juntos y de la mano, podamos enaltecer solo a Dios, porque es tanta la riqueza de toda esta información que está muy lejos de provocar, y menos en ustedes, más confusión. Antes de juzgarme, queridos televidentes, les ruego que primero miren su entorno. Y mejor, ¿qué les parece si empezamos juzgando qué tan lejos o qué tan cerca hemos estado de Dios? Esperemos del Señor que el alcance de esta revelación acabe con todas aquellas instituciones sociales, políticas y económicas llamadas erróneamente iglesias. Y sostengo lo de erróneamente, queridos televidentes, porque en cualquier reunión o asamblea, el asunto a tratar se discute con la participación de todos. Y en estas, ninguno jamás ha participado y todo se impone a placer de uno solo. Ha quedado demostrado que no se puede engañar con mentiras, pues cuando se descubre la verdad, difícilmente se encuentran palabras para refutarla. Aún si estas instituciones, queridos televidentes, tuvieran intenciones culturales, estas, por carecer de principios, no tienen absolutamente nada que enseñar ni predicar, pues su estabilidad ha dependido de cómo están materialmente hablando y solo se han dedicado a gobernar con factores que muy poco tienen que ver con lo que ellos llaman divino, ya que guiar y conducir nada tiene que ver con dominar y someter. Ya no importa que hayan pasado tantos siglos, queridos televidentes, ya no interesa cómo han adquirido tanto poder, ya no es importante. Si quieren permanecer en pie, que ofrezcan la nueva perspectiva, que la política, la codicia, el egoísmo y la presuntuosa arrogancia de su fantasiosa interpretación las dejen en el pasado. Hoy la verdad ha sido conocida, nada podrán hacer para opacarla. El Señor del Cielo ya está visto con todos los que con Él vienen. Y a nosotros, ya nosotros nos suponemos, ahora razonamos. Ya no esperamos, ¿verdad, querido televidente? Ahora buscamos. Ya el mundo está harto de mentiras. Ahora exigimos saber la verdad. Y es tan simple que solo tenemos que levantar los ojos al cielo para encontrarla. Sacerdotes y pastores, todos ustedes se equivocaron y nos desviaron de lo que a Dios le agrada cuando diseñaron sus jerarquías e impusieron su poder y dominio. Cuando nombran obispos o pastores, no hacen más que establecer rangos para marcar diferencias entre hombre y hombre. Entonces, ¿en dónde quedó la doctrina? ¿En dónde está la sabiduría del Señor en ustedes? ¿Acaso no se nos advirtió, y así ha estado escrito en Mateo capítulo 10, versículo 24, que a la letra dice: no es más grande el siervo que el amo, ni más grande el amo que el siervo, ni el pastor más grande que su maestro? Así que alejémonos ya de ese enfermizo deseo constante de enseñorearse sobre la doctrina de Jesús el Cristo, y seamos sumisos ante el Maestro. Dejen ya de comportarse como gígolos, como vividores, explotando a los que han creído en ustedes. Pastor se le llama a aquel que cuida, guía y protege al ganado. Vividor es aquel que vive a expensas de los demás. Y proxeneta es aquel que a cambio de una cuota ofrece protección, o como en este caso, la salvación, y de otros, el perdón. Retiren ya su dominio sobre el vencido, sobre el pueblo que puebla la tierra. Retiren ya sus palabras dulces, como con las que nos enmielan a los hombres. No insistan por unas cuantas monedas sobre aquello que solo ustedes han inventado, el que Dios todo lo perdona y que el Cristo ya pagó por nosotros, y por eso ya somos salvos, siendo esa, queridos televidentes, la gran mentira. Porque Dios no perdona, pues así ha estado escrito en el libro de Ezequiel capítulo 33 versículo 13 al 16, que a la letra dice: aún cuando yo haya dicho al justo que vivirá, si él, confiando en su justicia, comete maldad, todas sus buenas obras quedarán en el olvido, y éste morirá, no vivirá. Mas si yo le dijera al incrédulo: tú morirás por incrédulo, pero si él sigue los mandamientos que dan vida, practica obras buenas y justas, y no vuelve a cometer injusticia, él vivirá, no morirá. Quizá la información que todavía nos falta por conocer, queridos televidentes, solo nos confirme lo inútil de nuestra propia locura, y solo nos avergüence mucho más, pero el saberla nos guiará a la cordura. Toda esta información que con gusto les doy a conocer solo persigue, queridos televidentes, ofrecer la verdadera perspectiva de la vida, y mientras más ustedes la examinen, más comprenderán los verdaderos valores, y a la vez comprenderemos que ni el judaísmo, ni el islamismo, ni el cristianismo deben, por ningún motivo, verse como religiones, sino como modelos de vida, regidos por una ley, la ley de Dios y la doctrina del Maestro. Pues la importancia de este mandamiento, ¿por qué no decirlo?, su potencial reside en invitarlos a ustedes a volver a la ley, a regresar al camino de la humildad, de la enseñanza, de la piedad, por conducir a la humanidad a los caminos de arriba, los caminos del cielo. La confianza dada por la humanidad a las iglesias ha sido efectivamente secuestrada y convertida en algo donde ya no cabe la cordura. Son una madeja de pensamientos perversos que solo van tras la codicia, lo que las vuelven políticas, egoístas y vanas, aún con su ostentosa arrogancia de creerse iluminadas en su interpretación. ¿No se dan cuenta de que siguen insistiendo en que Jesús no era simplemente el Mesías, sino afirman que es el mismísimo Dios manifestándose físicamente en la persona del Cristo, y han destruido su propio razonamiento al presentarle a la humanidad una bufonada contra lo que verdaderamente es la divinidad? Pues el dilema de las iglesias es que aquello que aseguran es la verdad se enmaraña en la fe que los pueblos han puesto en su invención, y les seguirá siendo muy difícil superar este lío mientras sigan viendo con recelo al pueblo de Israel, pues les ha sido muy difícil digerir que del judaísmo nació su cristianismo. Si el mesianismo es el corazón del evangelio, queridos televidentes, cuidado, porque este cristianismo, tal y como ha sido llevado, es un fraude, ya que como religión no es más que un espectáculo trillado fuera de este tiempo, mientras que el evangelio promete la paz y un gobierno de todos los pueblos, pero con honradez. No cabe duda que haber divinizado a Jesús el Mesías condujo a la ambición de construir religiones idólatras, las cuales a través de los siglos nos han apartado a los hombres de la inspiración inicial. Para regresar al camino correcto es indispensable conjugar la historia tanto del pueblo de Israel como la del cristianismo, para así conciliar el monoteísmo purísimo de Dios. Fuera de la ley de Dios, solo la doctrina de Jesús el Cristo, enseñada a través del evangelio, debe ir por delante. Si no es así, el evangelio no será tal. Por eso el cristianismo, queridos televidentes, ya no tiene futuro, porque el conocer ahora que el Señor insistentemente nos llama a regresar a lo antiguo. ¿Qué era lo antiguo? Que los hombres creían en los señores del cielo solamente. Entonces esto deja por debajo todos los intentos por sustituir a Dios con la imagen del Cristo, y aquellos por sustituirlos a ambos con la idea vana de lo que han optado por llamar el Espíritu Santo. ¿Que acaso no se dan cuenta que los pueblos están exasperados y confundidos? Hay que ser muy serio, queridos televidentes, para no desperdiciar más el tiempo. El que las religiones funcionen al día de hoy no quiere decir que posean la verdad y que tengan la razón. Y esto se sustenta con lo que así ha estado escrito en Romanos, capítulo 5, versículo 20 al 21, que la letra dice: la ley se les dio para que el pecado creciera, mas cuando el pecado creció, aumentó la gracia, o sea, aumentó el razonamiento. ¿Para qué? De la manera que el pecado reinó para muerte, así también el razonamiento reine por la justicia de la ley para la vida eterna. Desde el principio, cuando se empezó a difundir el evangelio a todas las gentes, sin la estricta disciplina que implica el modelo de vida judío, que en hebreo se pronuncia Hadabekut, a partir de ese momento surgió entonces, queridos televidentes, el riesgo de todos los que hasta el día de hoy se aprovechan de la ganga de esa famosa nueva salvación, y entre comillas nueva, por no existir tal, ya que la única salvación es la ley de Dios, por lo que, fue probablemente en los primeros años del siglo II después de Cristo, que el cristianismo se apartó totalmente del judaísmo. Y así es al día de hoy. El haber sido deformado el camino de la verdad a todos ellos ha convenido, pues es así como han permitido sus libertinajes. Han traficado con nosotros por codicia, con un mensaje fantasioso, pues prometen libertad cuando ellos mismos siguen siendo esclavos de su corrupción, al dar espectáculos públicos para ser aplaudidos por los hombres. Buscan los mejores lugares en las celebraciones, se hacen llamar padre o pastor, siendo que Dios lo prohíbe. Se comportan como domadores de fieras encerradas en una jaula, a las que doblega y hace obedecer al convertirse en dueños de la herencia de Dios. Al amenazar a quienes no les obedecen, amenazar y golpear a los que no obedecen. Esto, aunado a las condiciones históricas, ha beneficiado al crecimiento de las iglesias y sus vanas enseñanzas. Creemos adorar a Dios, porque en nosotros ha quedado más que claro que Él creó al hombre, y si decimos creemos, es porque hemos supuesto, que pertenecer a esta humanidad es poseer un pasaporte a la inmortalidad, y que como hijos de Dios tenemos a nuestra disposición lo necesario para ascender a las estrellas. Dejémonos ya de hacer nuestra voluntad, queridos hermanos, justificándonos de la manera más absurda e incoherente, diciendo que por eso Dios nos dio el libre albedrío, ya que esta palabra, según el diccionario, quiere decir, primero, voluntad no gobernada por la razón, sino por antojo o capricho, que podríamos decir que es una fantasía. Y segundo, dice, costumbre jurídica no escrita, se refiere a una tradición. Por tanto, si la ley está escrita, es eterna, y fue hecha no por el capricho, sino por la autoridad de nuestro Señor. Así que, sin dudar, queridos televidentes, hagamos lo que Dios nos ordena, y que así está descrito en Apocalipsis capítulo 2 verso 5 y en Jeremías capítulo 6 verso 16, que a la letra dicen: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, y regresen entonces a las primeras obras. Deténganse ahora, infórmense, observen y pregunten cómo era la vida en la antigüedad, y cual sea el buen camino, vayan por él y encontrarán descanso para su vida. Ezequiel capítulo 33 versículo 11. Yo les juro, dice el Señor, que no quiero la muerte de los que no creen, sino que regresen al camino verdadero para que vivan. Y por siempre recordemos Proverbios capítulo 28 versículo 13 al 14. Solo permítanme, ya estoy por terminar, no se desesperen, escúchenme. El que disfraza sus pecados no prosperará, mas el que los reconoce y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Bienaventurado y bendito entonces los que tomen temor de Dios. Sí hay esperanza. A los que nos preguntaban por aquellos hermanos que han desviado su camino, si hay esperanza para todos, si hay esperanza, hermanos, ellos ya están aquí. Esa es una verdad llana. Los vemos no solo con el licenciado Maussan, los vemos porque otros le mandan sus videos, sus filmaciones, sus grabaciones, para que gracias a Tercer Milenio nos enteremos de que el Señor y sus santos ya están arribando. Salmo capítulo 146 versículo 8. El Señor es el único que abre los ojos a los ciegos, el que levantará a los caídos y que solo ama a los justos. Mateo capítulo 10, versículo 26. No teman, no teman, porque ya no hay nada oculto que no haya sido ya enseñado, ni nada escondido que no deba ya de saberse. Naciones enteras destruidas, queridos televidentes. Con estas imágenes, a todas luces vemos que no existe modo alguno de escapar de las consecuencias de nuestra errada forma de vivir. Pero, si la resurrección es la garantía de que el Señor es el dueño de la vida y de la muerte, entonces, queridos televidentes, su creación sí tiene esperanza. ¡Vamos! ¡Hermanémonos! Invitemos a los nuestros a regresar al camino antiguo, al cumplimiento de la ley santísima del Señor. Y si la humanidad hemos estado dispuestos a solidarizarnos para levantar a un país devastado, ¿por qué no unirnos ya para recibir a nuestro Señor del universo y a todos sus santos? Deténganse ahora. Los cuales ya están llegando. ¿Cómo era en la Saludos hasta Miami, querida Poppy Jiménez. Próximo programa: el anunciado exterminio de la raza humana. Y no olviden que el maestro nos dijo: cuando quieran hablar con mi padre, solo entra en tu habitación, solo en tu habitación, y cierra la puerta. Y hazlo en secreto. Y el Padre, que Él ve lo más secreto de ti, Él te recompensará en público. A esto hoy se le llama telepatía. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Que el Señor del cielo les bendiga. Y hasta entonces. Deténganse ahora, infórmense, observen y pregunten cómo era en la antigüedad. Y cual sea el buen camino, vayan por él y encontrarán descanso para su vida.